Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Hay un grito del Chubut en mi garganta que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholina que me pide que le cante y le nombre su belleza natural. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombren con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, acá estamos nuevamente en Historias no contadas. Este programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón, un programa que ya tiene 10 años. 10 años al aire a través de Radio La Negra principalmente. Nació en Radio La Negra cuando la radio estaba aquí, en el barrio Usina. Y bueno, y aquí estamos, sosteniendo todavía. ¿Qué tal, Albertina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda usted? Acércate, mira, el micrófono bien así de frente. Eso. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy somos re poquito, no sé qué pasó. Poquito, bueno, pero bueno. Poquito, pero pulenta. Igual ahora cuando los compañeros escuchen el chamamé que se eligió, van a aparecer, porque sí, sabemos que es así. Seguro. No, y pasó esto que antes de ayer anunciaron paro a las 8:30, casi cuando nos estábamos yendo. Ah. Y se anunció paro para ayer y para hoy. Entonces muchos, aunque les avisamos, ya se habían organizado de otras cosas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, estas son las cosas, las idas y vueltas de este gobierno que nos tiene así. Mal. Bueno, Albertina, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, trabajando, mi casa, haciendo muchas cosas. Bueno, no vine porque el lunes, yo no sé si fue el lunes o martes, que falleció un cuñado de mi compañero. Ah, bueno, que ahí estaba mal. Sí, él tenía cáncer y no pudimos, bueno, yo me quedé para acompañarlo a él porque yo sé lo que son esas cosas. Sí. Y ellos viven en Ñorquinco, así que no pudimos viajar. Y bueno, le avisamos a la familia ya que no íbamos a poder ir. Pero dentro de todo, bien. Bien. Bueno. Tenemos que ponerle pecho a la bala, como dicen nomás, porque está todo mal. Está difícil todo. Todo está difícil, sí, todo difícil. Menos el solcito que... Por suerte, tiempo bueno, tiempo de sol, re lindo, sí. Por suerte se está acabando el frío que... Sí, yo no tenía mal ya igual. Sí, con esta malaria el frío pega el más porque... frío y sí, sí. Así que bueno. Sí, sí, re mal todo. Así que, bueno, gracias a Dios que salimos adelante y con todo. Y bueno, nosotros siempre la gente humilde salimos así adelante. ¿Qué iba a hacer? Y yo le doy la razón a los maestros, le doy la razón porque hay personas que alquilan y no les alcanza para alquilar. O alquilan, o pagan el alquiler, o comen. Es así. Porque ni siquiera para vestir se alcanza ahora. No. Yo cobro 2 sueldos y no me alcanza. Por suerte ahora mi compañero está trabajando, así que bueno, ahí zafo. Pero las cuentas ya me tienen, a veces me dan ganas de... A veces no sé de qué, pero bueno, las cuentas me tienen mal. Ahora tengo una cuenta para pagar, que no la había pagado porque no me alcanzó. Ahí me tenían medias apretadas, pero como yo me sé defender, entonces ahí le expliqué cómo era. Me dicen, bueno, hasta el martes te esperamos, son 15.100 los que tengo que pagar, pero tengo que pagarlo. Así que bueno, entre cuentas y cuentas y cuentas se le va la plata a uno, yo cobré y como que no cobré nada. Y así, porque dicen, bueno, le aumento, pero cuando usted va a cobrar, no se ve el aumento. No. No, y la estamos pasando re mal, todos iguales. Ahí me comentabas que iban a subir el precio del pan. Sí. ¿O ya lo subieron? No, ahí están peleando porque no quieren que suba el pan. Pero bueno, todavía no le dan respuesta tampoco a los panaderos, porque una dice que ellos tampoco pueden así comprar la harina. Claro. Así que porque sube el pan, sube la harina. Y porque sube la nafta, sube el pan, sube la harina, y porque claro, sube la harina, sube el pan. Exactamente. Pero los sueldos no suben. No suben. O si dan un aumento, no se ve el aumento, no alcanza tampoco. Así que estamos mal. Estamos peor que antes, parece, ¿no? Por lo menos, yo lo que me voy, que cuando estaba Cristina, por lo menos había trabajo. Y no se pasaba tantas necesidades, pero ahora es impresionante. Impresionante. Pero yo pienso que dentro va a ser lo mismo. Argentina no se va a componer más. Bueno, esperanza. Capaz que lo que está, digamos, fallando no es quién está arriba, sino el sistema en general. Todo. ¿No? Que se vota a alguien y listo, después hace lo que quiere. Claro, por eso. Por eso si... qué sé yo, por ahí uno dice, bueno, voy a votar a alguien porque me parece que va a andar, como los engañamos con este también. Porque nosotros pensábamos que, según él, cuando hacía campaña, que nos iban a aumentar el 20% a los jubilados, y no sé dónde está, porque... Aumentaron, pero aumentaron las cosas del 80. Claro, entonces... aumentó más todo. Así que por eso no vemos el aumento que hay, no vemos el cómo es... la mejoría de los salarios no lo vemos. Así que ahí estaba escuchando que le iban a dar no sé qué a los maestros, y yo digo, ay, Dios mío, decía yo, ¿qué sacan de darle? O le dan un, qué sé yo, no sé, un aumento, no sé, pero se lo dan en 2 o 3 cuotas. Y esa, la persona que está trabajando necesita para su familia, necesita, y no. Sí. Así que bueno. Complicado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seguir saludando por acá. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Todo Hola. Bien? Espera, Dominga, que tengo que saludar a alguien por acá por la reja. Hola, hola. Se me está enredando el cable. A ver, hola, hola. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, ¿qué haces del otro lado de la reja? No, vengo de arriba, de la loma. Fui a acompañar a mi hijo a su casa. Bueno, Mirta, ¿y no vas a pasar hoy entonces? Y no, porque no sé qué horas son ya. Todavía es temprano, ¿eh? Sí, podés ir y volver y te esperamos. Buenísimo, entonces. Bueno. Y que le iba a decir, Sandra lo había llamado hoy, ¿no? Para ver si había clase. Y sí hay clase, pero no me llegó ningún mensajito, nada, ¿eh? No lo vi, por lo menos. ¿No? Pero bueno, esto que decíamos, ¿no? Esto del paro, no paro, nos vuelve loco. Pero no hay paro, se supone que ya estamos. Así que, si vení, dale, venite nomás. Dale. Te esperamos, ¿eh? Te esperamos. Chao, Mirta. Bueno, Dominga, perdón. Ahora sí, acercate el micrófono. Todo bien. que veía que pasaba Mirta por ahí y se iba yendo, digo, a ver qué. Me atajó al paso nomás. Claro. Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes, doña Albertina. Bueno, acá estamos nuevamente haciendo radio. Bueno, como somos tan poquitos, bueno, haremos lo que podamos porque faltaron compañeros, muy especial Fabián, que deja correr a la radio. Bueno, hay que acostumbrarse de todo un poco, aprendiendo. Y que yo voy a saludar a mi hija Rosana, que está en la escuela hasta ahora. Ángela, que está con su abuela en la casa. Muy bien. Y Mauro también, porque la pasada me dijeron que yo andaba enojada con Mauro. Lo que pasa es que yo me había olvidado y bueno, dije, todo bien. Se le pasa. Así bueno. Que no era porque andaba enojada. Así que bueno, esperando visita a Mauro, su hermano. Ahora el fin de semana viene su hermano de allá del valle. Mira, su mamá, qué bueno. Así que esperemos que vengan. Qué bueno. Y bueno, contenta por lo que me sucedió ese día que fuimos a la escuela. Ah, claro, porque no contamos nada de todo eso. No, vamos a contar la verdad que mi hija mayor allí, Beatriz, me saludó ayer recién porque ella no estaba ahí en San Antonio, así que ayer me saludó. Estaban re contentos. Claro, vamos a contar. La Escuela de Jóvenes y Adultos se le desfasó un poquito el tema de la promesa a la bandera. Sí. Y bueno, porque las escuelas rurales arrancan las vacaciones un poco antes y terminan un poco después. Bueno, para que pudiéramos estar todos y todas, se hizo en esta fecha, sí. Hace una semana. Sí. Y entonces estuvimos ahí construyendo una bandera, no sé si se acuerdan, en el último programa, mientras hacíamos la entrevista, había algunas compañeras que estaban meta a pintar y dibujar. Hablando de eso, Albertina, no te olvides la bandera, hay que traerla. Quedó por ahí. Bueno, y llevamos nuestra bandera y sabíamos que teníamos una escolta que por sorteo había salido Dominga. Pero cuando llegamos allá, resulta que no era escolta. No, cambió la... ¿Qué era? Abanderada. Abanderada Dominga. No, es que no era... No, es que sí, no era seguro. No era seguro. Era alguien del SIC para la bandera argentina, que no se sabía si era para abanderada, para primera escolta, segunda escolta. Claro. Cuando llegamos allá nos dijeron para sí. Abanderada. Así que Dominga estaba muy emocionada. Sí. Y justo faltó quien iba de primera escolta. Sí. Y yo veía a Dominga que le temblaban las rodillas. Y digo, no va a ser cosa que se nos desmaye Dominga. Se pegue un golpe Dominga. No. ¿Sabés, Dominga, que cuando yo iba a séptimo grado? Sí. Yo no fui ni abanderado, ni escolta, ni nada, ¿eh? Claro. Yo estaba del otro lado mirando nomás. Pero mi compañero que fue abanderado, cuando le tocó cantar el himno, que tienen que levantar la bandera, sí. Se emocionó tanto que se desmayó. Oh. Y cayó como un palito así para el medio del escenario. Yo digo, no vaya a ser cosa que le pase lo mismo a Dominga. Así que, como faltaba escolta, pedí a ver si podíamos poner a Fabián, sí. Que la iba a poder sostener, ¿no? Así que tuvimos abanderada y escolta. Fabián también. Sí, y no se desmayó ni nada, estuvo muy bien ahí. No, muy fuerza. Sí, claro. Y sí, estaba... porque nunca lo habías visto así, pero no tampoco de cerca, sino lejos, porque cuando iban las pibas mías en la escuela, era una escuela grandísima, nosotros estábamos casi al último atrás, que no claro. Se ve nada. Así que no sabía cómo. Yo le preguntaba a Rosana, le digo, ¿qué es lo que es escolta, hija? No, dice, tiene que acompañar el que lleva la bandera. Ah, bueno. Ah, entonces va atrasito, mami me dijo así, acostadito atrás. Bueno, y justo llama mi nieto de Bahía y Rosana le contaba. Dice tu abuela y madrina, porque yo soy la madrina de mi nieta. Dice, va a ser escolta. Y él entendió que iba a ser banderada. Bueno, agarre fuerza, abuela, me dice, para que levante la bandera. No, le digo, sí, voy a ser escolta nada más. Ah, bueno, mucha suerte, abuela, dice yo. Después, cuando la... No, así que tu ahijado era evidente. Sí. Sí. ¿Qué tal? Así que estaba re contento, mi hija, todos estaban contentos, no lo podían creer. Y dice, bueno, mami, dice, le digo, la verdad que no, ni me lo esperaba, le digo, nunca lo había hecho, así que. Dice, usted lo ganó, mamá, dice. Nosotros ninguna fuimos abanderadas, dice, ¿cómo usted? ¿Qué tal? Bueno. La primera abanderada de la familia. Sí. Mirá, sí, qué honor, sí, estaban re contentos, de Chile, todo, ¿no? De la familia de Chile. Sí, todo. Así qué bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que llevar la bandera en alto nomás, no queda otra. ¿Te acordaste después de ir a buscar el saquito? Porque yo me olvidé. ¿Lo buscaste, sí, el saquito? Ah, sí. Bueno. Recién me acordé que con la emoción entraste en calor y te entraste a sacar las pilchas. Sí. Y ahí ahora de repente se me vino la imagen de que dejamos colgado el saquito, sí, ahí en la dirección, sí, y... Sí, no, sí, cuando fui a dejar las banderas me acordé. Bueno, vamos a meterle un poco de un poco de música, ¿les parece? Para bueno, arrancar y después ya vamos a seguir charlando un poco de todo esto. Y de las cosas que nos pasan. Y vamos a arrancar, quería Dominga, algo de Horacio Guaraní. Así que vamos a escuchar Villerita. Ahí va, un tema tranqui de Horacio Guaraní. Su pelo rubio dorado, recién teñido, que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, los 17 recién cumplí. Vuela del nido, la abuela cuida, duerma tranquilo mi dulce niño. Vuela, abuela, soñando tener un día como todas las dichas tan merecidas, esa que en las revistas le dan envidia, mala semilla, mala perdida. Vuela, vuelan bien alto sus ambiciones, sueña darle a su vida las soluciones, desterrar la miseria de sus rincones, techo y cobijo sin privaciones. Hay que borrarlos. abuela viene con paloma herida. Vuela, vuela, si quieres cambiar de vida. Vuela antes de la noche, cubra tus días. Paloma mía, paloma herida. Vuela, vuela bien alto que no te alcance. Vuela que no te alcance, buitres de barro. Esos que solamente tiran el carro. 8:40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma herida, mi villerita. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, acá estamos. ¡Epa! Que subimos un poquito el volumen para escucharlo a Horacio Guaraní y nos quedó fuerte. Bueno, acá estamos. Agarra nomás si querés, Dominga, Albertina, agarren nomás. Dominga va a ir copiando, porque... ahí están las compañeras, mientras hacen radio, también estudian. Claro. Las dos cosas. Las dos cosas. Hoy estamos trabajando con billetes, cuestión de plata. Contamos, dibujamos y escribimos. Ahora les voy a explicar cómo es eso. Ah, tenemos que dibujar. Sí, ahí les vamos a repartir unos billetes. Te van a tener que contar, decir cuánto hay y después dibujar los billetitos y la... Ah, bueno, bueno. Bueno, Albertina, hace un rato dijiste algo que me quedé pensando. A ver, ¿qué será? La gente... Dijiste que la gente pobre sabe cómo salir de esto. ¿Cómo hace la gente pobre para salir de esto? Y trabaja en lo que se pueda, hace changa, hace cosas en la casa para vender y sale adelante como sea. Como dijera, hacen, qué sé yo, torta frita, hacen pan, hacen cosas para salir adelante. Nosotros somos así. Yo estoy acostumbrada, profe, porque yo toda la vida trabajé con mi esposo, como yo siempre le cuento a mi compañero que tengo ahora. Yo le digo, a mí me gusta trabajar, a él no le gusta que yo trabaje con él, ¿no? Entonces yo le digo, no, pero a mí eso no me lo vas a quitar nunca porque yo toda la vida trabajé a la par de mi marido. Hice alambre, corté leña, todos los trabajos que lo hace un hombre lo hago yo. Arrancaste de chiquita con tu viejo. Sí, con mi papá. Eso contabas la otra vez. Con mi papá sacábamos, para poder sembrar, sacábamos los troncos con los bueyes. Por ahí mi papá no quería que yo haga esos trabajos. Pero a mí me gustaba andar con él haciendo esos trabajos. Entonces le poníamos una cadena y los arrancábamos para poder sembrar después en esas chacras. Uh-huh. Y sembrábamos y después cortábamos el trigo, la avena. Una vez agarré la hechona, casi me corté. Porque me escapé. Acércate el micrófono. Me escapé de mi papá y agarré la hechona. Y quise cortar y casi me corté una. La hechona, para quienes no sepan, es la hoz. Claro, también se conoce, sí. es parecida a la hoz, no es exactamente igual. Claro, no. Bueno, y no, mi papá nunca me dejó que la use. Pero bueno, después cuando tenía que trillar y todo eso, sí. ¿Con qué trillaba? Con caballo. A pisado. Y después venteo. Sí, después me ayudaba a ventear. ¿Eso en Mallín, Albertina? No, en el Manso. En el Manso. Sí, yo estuve viviendo mucho en el Manso hasta que me O sea, bueno, me casé allá. Claro, y ahí ya te viniste. Sí, después pasó mucho tiempo, sí, después para venirme, que nos vinimos para acá. Ajá. Bueno, eso es porque yo soy, ¿cómo es? Yo soy muy, en esos casos, soy y no sé, nunca, pienso que nunca voy a cambiar. En eso yo soy muy, me gusta que hagan lo que yo diga, ¿no? En algunas cosas. Ajá. Entonces, en el momento que crecieron mis hijos, le digo a mi marido, mira, nos vamos a ir a Bolsón. Ya mis hijas, las dos mayores, tenían sus nenas, que ellas tuvieron la mala suerte que las tuvieron de soltera. Por ahí mala suerte y por ahí no, porque las ayudé yo a criarlas, así que a mí no me molestaba. Así que le digo, mira, los chicos ya están grandes y yo quiero que algún día sean algo, que aprendan a trabajar en algo. Ahora ellos me dan las gracias porque ellos saben hacer una casa, no tienen que pedir a nadie, uno es constructor de obra, el otro también, el otro no es ayudante, pero bueno, también aprendió mucho, el más chiquito. Y bueno, y las chicas les enseñé que tenían que trabajar en la casa, que tenían que ser limpias, que tenían que... Por ahí su papá nunca les pegó ni nada, pero yo así, como me enseñaron a mí me enseñaron así, me enseñó mi papá. Algún día cuando usted se case le va a hacer falta esto, porque va a tener que trabajar a la par de su marido. Y así fue, gracias a Dios, toda la vida trabajé a la par de él. Y sabes, Albertina, que esto que vos decías, sí, que la gente pobre labura, es algo que en estos días ha habido gente por los medios de comunicación diciendo lo contrario. Sí. Diciendo sí, que, sí, yo he escuchado, que los pobres son planeros, sí, que sí, no sí, les gusta laburar. Sí, sí, yo lo he escuchado. ¿Vos qué opinás de eso? Hay gente, sí, hay gente que le gusta lo ajeno, pero no todos. Porque eso va también en lo que le enseñan a uno cuando es chico. Igual ha cambiado mucho todo. Porque yo, gracias a Dios, le enseñé a mis hijos siempre de que nunca se ocupen en cosas ajenas. Y en cosas raras tampoco que anden. Gracias a Dios, todos me salieron re buenos, mis hijos, trabajadores. Y no se ocupan en cosas ajenas. ¿A qué le llamas ocuparse en cosas ajenas? Y por ahí les gusta robar, hay que decirlo qué. No, pero digo, viste que dicen, estaban diciendo esto de que la gente... pobre, sí, quiere vivir de los planes del gobierno. Sí, sí. Sí. Y que le das una pala y salen corriendo. ¿Vos qué le dirías a esa gente que dice eso? No, que no es así. No es así. Porque no hay trabajo. ¿Y la gente qué quieren? ¿Que roben? Si roban, los llevan preso. Uh-huh. Y pierden más. Pierden su familia. Y si les dan trabajo como debe ser, la gente no iba a estar así, no iba a necesitar un plan para poder vivir. Porque en estos casos hay su señora, el hombre tiene sus planes y de eso viven. No es que son todos vagos. En realidad vamos a decirlo que vago es ese que está sentadito y no hace nada. Eso es vago. Que ganan el sueldo de arriba, estar sentado y dando órdenes. Como... Vos decís entonces, los patrones. Claro, entonces ¿qué vamos a decir? ¿Que los maestros son vagos? ¿Que los médicos son vagos? No, no son vagos, porque ellos luchan para trabajar, para dar estudio a los chicos, para dar los estudios a nosotros. Usted se esmera por dar los estudios a nosotros, porque usted no tiene obligación de dar los estudios a nosotros. Pero usted lo hace porque le gusta. Y porque... O dale estudio a los pibes porque tiene que hacerlo, porque tiene que trabajar. Entonces, ¿a quién tratan de vago ellos? Yo pensaba también que mucha de esta gente que habla de esto, jamás pasó por la pobreza. No. No tienen ni idea. De... de lo que es no poder darle de comer a los hijos. Claro, sí, sí. En realidad, así se crecen en cuna de oro. Nosotros no tuvimos esa suerte. Es que no es suerte, ¿no? Mucho de todo esto se define con políticas. Sí, ¿no? Sí, bueno, por eso digo que ¿quién son más vago? En realidad, vamos a decir lo que es, el político. El político es vago, porque sentado, ganan la plata sentada y a costilla de nosotras. Esos son vagos. Bueno, a mí me gusta escucharlo a Fabián muchas veces porque aprendo, ¿no? Fabián decía el otro día, me voy a ir a Radio Nacional a poner un aviso en el social de que pinto puerta, corto cerco, hago pozo. Y yo decía que qué importante, ¿no? Porque lo que está sosteniendo es la dignidad. De decir, yo sé hacer todo esto y, claro, y lo puedo hacer. ¿Sí? Y quiero ganar plata, claro, laburando. Claro, ¿no? Laburando. Sí, sí, sí. Hay muchos avisos sociales donde se ofrece trabajo y todo esto, ¿no? Y tiene que ver con esto de que estamos viviendo, ¿no? Que es difícil la situación económica y... Claro, ¿qué más quisiera una persona que tiene familia de tener un sueldo familiar como debe ser pagado? Claro. Ganarse así el sueldo. Y no que estén dándole planes. Claro. Esa pregunta es fundamental. Si vos crees que es así, digamos, ¿no? Que les gusta quedarse sin hacer nada para vivir de planes, bueno, a ver, ponete vos. Digo, vos, persona de plata, sí, a no trabajar y a recibir un plan, a ver cómo te sentís. Claro, ¿no? Claro, sí, es así. Sí, porque... ¿Qué más quisiera esa persona que gana, vamos a decir, 20.000 pesos, pongámosle, porque más no están pagando? ¿Qué más quisiera la persona que le paguen un salario como debe ser por su familia y decir, esto lo gano porque estoy trabajando? Claro. Y no que le estén dando el plan para que digan después que son vagos. Eso no es ser vago. Eso, claro, es... de vivir de lo que se puede, porque no hay trabajo, entonces la gente tiene que vivir de eso. Es como que le están igual, es como que le están dando una limosna, no sé, a las personas, porque es así, porque le dan más de eso, le dan un bono, vamos a ponerle, pero eso se lo dan una sola vez. Claro. Y esas personas, y hay personas que viven de eso y pueden y pagan hasta un alquiler. Claro. Sí, no, será un alquiler barato, todo lo que quieras, pero igual es un alquiler. Es un alquiler. Y barato que sea. O pongámosle que le tenga que comprar, sacarle zapatillas a los chicos en una tienda. No. Y que lo paguen por mes. Es igual que si estuviera pagando un alquiler. Es lo mismo. Porque tiene que todos los meses ir y entregar esa platita. Por la zapatilla, que cuando llega el mes ya no tienen zapatilla de nuevo los chicos. Claro. Así que, no, está todo mal. Bueno, en eso veníamos viendo y venimos comentando en el programa de radio también, lo que venimos trabajando en la revista, ¿no? Que desde la clase pobre... se generan un montón de formas de organizarse para dar respuesta a esa situación. Claro, sí, sí. Todo esto es algo que ahora están poniéndole mucho el ojo los científicos y los economistas. Ajá. Porque dicen, mirá, uno aprieta, y igual viven. Sí. ¿No? Entonces dicen, ah, bueno, pero entonces vamos a poner en blanco a todos estos que sobreviven, ¿no? Claro. Y es una cosa que es de locos, porque pareciera que lo que quieren es simplemente que no pasen a la extrema pobreza para que no se arme lío. Claro. Pero no resolverle las cosas. No. Porque ellos dicen, bueno, el que nació pobre, pobre va a vivir siempre. Sí, tampoco vamos a ser ricos, pero que estemos un poco mejor. Ellos no, porque ellos ya nacieron así, de la vida de ellos, de que van a ser toda la vida con plata, van a tener plata toda la vida, buenas casas, todo. Nosotros vamos a vivir lo que podamos, pero tampoco podemos vivir así como estamos, porque las personas no les alcanza para comer. Hay días que yo he visto muchas personas que conozco y que no les alcanza, y bueno, están esperando que les llegue ese sueldito para poder comer. Así que está todo mal. Y ellos siguen robando también. Sí. Eso seguro. Y como vos decías, a veces, bueno, se me fue lo que iba a decir. Me quedé pensando en cosas. Me parece muy interesante la claridad que tenés, Albertina, en todo esto. Porque ojalá te escuchara el presidente, no sé, la vice, el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Social. Porque la verdad que pasa eso, ¿no? Que esa gente está muy lejos de esta situación. Sí. ¿No? Sí. Es difícil a veces sentir lo que le pasa al otro cuando se está tan lejos, ¿no? Claro. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos acá cerquita intendente, gobernadora, bueno, ¿qué están haciendo por todo esto, no? Sería bueno saber qué están haciendo. Bueno, el intendente lo que le interesa más que nada es lo del centro. A ver, turismo, ¿cómo es eso? Por el turismo. A ellos no les importan los barrios, profe. No les gusta, no. Ellos no van a ir por los barrios a ver si la gente necesita, cómo viven. No, eso no lo hacen ellos. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque ellos tienen plata. Nosotros no, nosotros vivimos con lo que podamos. Entonces a ellos no les importa si nosotros vivimos en un galpón, a ellos no les importa nada. Total, van a tener que vivir igual. Entonces, no van a decir que van a andar el intendente, que van a andar los concejales por los barrios. Nada, no les importa nada. A mí me llama la atención que los políticos, según cómo son y qué hacen, pueden caminar por la calle o no pueden caminar si no es rodeado de matones, ¿no? Claro, también, también sí. Y ahí te das cuenta, ¿sí? Claramente, ¿no? De clase para persona. Quienes gobiernan. Claro, sí, es así. Todo esto que estamos charlando es porque, aunque no lo decimos claramente, tenemos mucha bronca acumulada de muchas cosas que están pasando, ¿no? Claro. El otro día nos juntamos ahí en la plaza, madres y padres de personas con discapacidad. Sí, también lo escuché eso yo, sí. Porque, bueno, no sé, hay muchas situaciones diferentes, pero desde que no les dan la pensión hasta que la obra social no paga, que quiere pagar solo una parte, la verdad que es una vergüenza, ¿no? Porque pareciera que uno tiene que pelear por lo evidente. Claro. ¿No? Por lo que ya es así, digamos, claro, es ley. Sí. Igual hay que seguir peleando. Hay que seguirla peleando, sí. Bueno, estas cosas, nos poder decir y contar las broncas no nos soluciona nada, pero por lo menos nos ayuda a pensarnos juntos y juntas. Sí, sí. A saber que no estamos solos y solas en esta historia, claro. ¿No? Y a pensar en estas soluciones que podemos generar cuando nos juntamos, cuando nos organizamos. Estábamos hablando hace un ratito de comprar con la plata de nuestra cooperativa algo. Sí. Ver cómo hacer. Sí. Y que está difícil. Está difícil también. Porque querés ir a comprar usted y... donde vaya está caro. Está caro. Está todo caro. Y va un día... capaz a preguntar los precios. Al otro día cuando va con la plata ya está más caro. Claro. Así que no puede comprarlo tampoco. Y si vas y compras de una, capaz que después a la vuelta pasás por otro lado y estaba más barato. Claro, también. Esa es otra. Si en la anónima no está muy caro el aceite, pero más de dos no puede traer. Mirá. Una persona. Así que estamos complicados de igual. Bueno, ahí vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a meterle música, porque habíamos seleccionado un montón de música. Y vos habías pedido, Albertina, algo de chamamé. Y estábamos esperando que venga Fabián acá para venir a bailar también. Sí, y a... Fabián, nada que llega. No llega, Fabián. No, ya no va a venir. Rubén, Fabián, nos faltaron los bailarines. Bueno, ahí va. Sobredosis de chamamé, ahí por Amboy. ¿Qué tal? Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé, prueba qué corrientes tiene el taller, ven a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé, prueba qué corrientes tiene el taller, ven a divertirte con Amboé. Bueno, y uno a veces no sabe a dónde llega lo que manda el viento, ¿no? Las voces que tira el viento. Pero acá me están escribiendo y me dicen, qué bueno el programa, Javi. O sea que te están escuchando, Albertina. bueno, saludos a Martín. Ahí se había cortado un poquito al principio, tenemos problemas con internet, pero ahora lo resolvimos, me parece, por lo menos hace 17 minutos que no se corta. Bueno, Albertina está contando plata. Meta contar plata. ¿Cuánto hay, Albertina? ¿Eh? 900. Ahí hay 3.000. 3.900. Bueno, a dibujar. Le paso a Dominga un cachito el micrófono. ¿Sí? Tenés que dibujar los billetitos y, claro, cada uno de 10, cada uno de... Sí, son un montón. No hace falta que los hagas grandes, chiquititos, y le pones el número adentro nomás. Porque acá estamos trabajando, como decíamos. ¿Quieres una regla? Ah, mirá que está. Con regla y todo estaba dibujando Dominga. Pues yo lo hice así. Muy bien. Excelente. Dominga. Sí, profe. ¿Estabas escuchando lo que estábamos charlando? Sí. Sí. ¿Tenés ganas de decir algo al respecto? No mucho. Y sí, porque la verdad es que lo que decía doña Albertina, las cosas es así. Yo estaba escuchando en la noticia, creo que era hoy, que uno le habían dado un trabajo, había empezado a trabajar el día viernes y sábado, y que necesitaba trabajar. El día domingo fue a afanar el mismo patrón, así que la gente no pueden confiar mucho con los que piden trabajo, porque trabajan 2 días y después van a robar el mismo patrón, que sacó toda la plata que tenía que pagar el que le llevaba la mercadería, decía. Hablaban ahí en la noticia, creo que fue hoy a la mañana que lo escuché. Así que hay gente que dice que quieren trabajar y... Dominga, pero ¿cuánta gente quiere trabajar y cuánta gente hace eso que hizo ese señor? Que no dudo que lo haya hecho, pero ¿cuánta gente quiere trabajar y cuánta gente hace eso? Si le ponemos a contar, es mucha gente. ¿La que hace eso? La que hacen... La maldad, eso que roban, porque los patrones le dan confianza, piensa que una persona que le quiere trabajar y le dan el bajo. Mm. Es que ahí donde trabaja Mauro necesitaban uno para trabajar y fue dos días y después no fue, y ahora va un día no, siendo que necesita, porque yo lo conozco, el matrimonio, que ellos prefieren de andar pidiendo y no a trabajar. Y a ver, ¿y cuánto pagan, por ejemplo? No sé cuánto pagarán. Ahí sí que yo no le puedo decir cuánto. Claro, pagan. Porque a veces pasa eso, como decía Sandra, por ejemplo, ¿no? Sí. Decía, yo fui a trabajar porque necesito trabajar, pero me querían pagar 200 pesos por día. Sí. Y yo 200 pesos por día no puedo hacer nada. No. Y encima decía... Ni ahora cuando te cobra, pongámosle que cobre 5.000 pesos y no hace nada tampoco. Si cobra un sueldito eso de 5.000. ¿Qué más compro con todo lo que las cosas están aumentando? No, claro. Pero ir a trabajar por 200 pesos por día tampoco conviene. No, tampoco no conviene. Bueno, y capaz que, no sé cuánto paga, cuánto... Porque eso pasa, ¿viste? También, cuando uno va y pide trabajo, te dicen, bueno, aprueba y te tomo a prueba, sí, pero sí, te pago, no sé, en vez de 200, 500 por día. Pero ¿y 500 por día? Si están pagando 600 la hora, ¿no? Por ejemplo, por jardinería, entre 600 y 1.000 por hora. ¿Cuánto estará cobrando, por ejemplo, cuánto estará pagando ese patrón para que el otro vaya, no vaya? Sí. Digo, si el trabajo fuera bien pago, no creo que falte, ¿no? Digo, ¿qué haría uno? Si conseguís, por suerte, un trabajo que te pagan bien, no faltás. A veces lo que pasa es que la gente falta porque... Pagan muy poco. Pagan muy poco, sí. O te pagan en negro, te llegás a accidentar y es por tu cuenta. Ah, sí, sí. te llegas a accidentar y quedas en tu casa accidentado. Sí, no ganas nada. Y nadie te paga sueldo por eso. No, porque si te accidentas tenés que pagar de tu bolsillo. Claro. Los remedios, todo. Así que... No, todos los que hay. A dibujar, mucho para dibujar. Ustedes querían trabajar. Bueno, no, está bueno hacer eso. Dominga, y con respecto a esto que decía Albertina de la cuestión de, bueno, la gente que habla de la gente que no quiere trabajar, que cobra planes, ¿vos sentís que el que cobra un plan es lo que más le gusta o le gustaría tener un trabajo y cobrar bien, como decía Albertina? Hay mucha gente que no le gustaría tener el plan. Porque si tiene un buen trabajo, ¿para qué va a querer el plan? Claro. Porque hay otro que lo necesita. Como decía el otro día Rosana, dice, al final hay gente que le están dando el plan y no quieren trabajar. Y no trabajan porque tienen el sueldito eso. ¿Pero con ese sueldito se vive, Dominga? No sé si vivirán con él. No sé cuánto estarán pagando lo que le dan el... Y es eso, en algunos son 5.000, en otros son 10.000. ¿Te acordás hace... ¿Cuándo fue? Hace como 4 meses que hicimos la canasta familiar. La canasta alimentaria, solo de alimentos, no de ropa, no de nada. Sí. Sacamos que hace 4 meses, que fue antes de que todo subiera y empezara a subir alocadamente. Era para una familia con 2 hijos. Habíamos sacado que hacían falta por lo menos 46.000 pesos. Sí. ¿Esos planes ninguno es de 46.000 pesos? Creo que no. Una cosa es la pensión por viudez o por... bueno, justo ustedes dos cobran pensión por viudez. Sí. Esa pensión es mucho más que un plan. Sí. Pero los planes suelen ser de bastante menos plata, ¿no? Y nosotros decimos... es mucho más plata de la pensión, pero ¿cuánto suben las cosas? Claro, pero tampoco alcanza ni la pensión. No alcanza. Y bueno, y si entonces ni alcanza la pensión, imagínate que alguien que solo cobra un plan, ¿cómo hace? No es que si pudiera trabajar, yo creo que trabajaría. Lo que pasa es que también hay esto que decía Sandra, yo no quiero trabajar por poca plata, por ¿no? Poca plata no conviene tampoco, sí. Uh-huh. Eso es lo que decía Sandra, tiene razón. Porque no saca nada con que ganen 300, 200 pesos, no le vale nada. Porque ahora, ayer... Acércate. Estaban diciendo que el pan iba a aumentar, iba a estar algo de 400, me parece, el kilo de pan. Así que no... Como yo no compro pan, así que bueno, llevo el pan acá y después hago pan en mi casa, así que no sé cuánto está el kilo de pan ahora. Claro. No sé. Y el pan es muchas veces el almuerzo o la cena en muchas casas, ¿no? O almuerzo y cena juntos, muchas veces. Sí, a veces se hace el almuerzo nomás y listo. Y nada más. Así que no alcanza. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí está. Que arreglarse con lo que uno pueda nomás. Uh-huh. Como decía ella, por ahí uno trabaja, hace un trabajito, bueno, ya le ayuda un poco más al marido, pero como sé yo, ahora no trabajo. O el marido le ayuda un poquito a la mujer. La mujer también. Pero ahí hay maridos que son medio agarrados y no. Afloja mucho la plata. Que bueno, ¿qué le va a hacer? Una de las cosas que tiene... la gente pobre es inventar donde no hay, ¿no? Sí. Así como vos contabas que habías hecho una bombilla con un pastito y una tela, se inventan comidas ricas, sanas y baratas, ¿no? El otro día nosotros acá cada tanto cocinamos. Habíamos armado para hacer una picadita, porque ¿por qué no podemos poder comernos una picadita? Bien. Y entonces armamos para la picadita, ¿Qué armamos? ¿Una mayonesa? ¿De qué era? Una mayonesa de zanahoria. ¿Mayonesa de zanahoria? Y después la paté foie con lenteja. El paté de lenteja. Sí. ¿Qué tal estaba eso? Estaba buenísimo. Yo le contaba a mi hija que vive en la gruta. No sé cómo fue la conversación que salió. Le digo, ahí aprendí, le digo, hasta hacer el paté foie, le digo, de lenteja. ¿En serio, mami? Me dice, sí, le digo, el profe que tenemos, le digo, lo enseña todo eso, y después la mayonesa de zanahoria, le digo. Ay, mami, me dice, ¿es rico? Sí, le digo, es riquísimo. Y así que me dice que cuando vaya de vuelta allá a la gruta le tengo que hacer eso, enseñarle cómo se hace. ¿Has vuelto a hacer en tu casa? Sí, la pasada hice. Ah, pero muy bien. Hice para nosotros tres nomás, porque a Ángela no le gusta mucho. Así ¿por que, el ajo? Por el ajo. Y a mí me encanta el ajo. Antes era me encantaba más el ajo. Capaz que comía un pedazo de carne, me comía una cabeza de ajo. Me gustaba qué muchísimo rico. El ajo. Y ahora como que he dejado un poco. Pero cuando siempre pinta... cuando hago comida tengo que tener la cebolla y el ajo. Si no claro. tengo ajo, cebolla, no cocino. Claro. No sé, porque parece que no le encuentro ni gusto la comida. Así que... A ver, espera que sí, no te sí, escucha. La verdad que sí. Igual no queda bien la comida si no tiene esos condimentos. Condimentos, sí. Sí, sí yo sí. también. Ya le pico bastante cebolla, ajo sí. y eso. Y cuando hiervo carne así, la adobo con ajo y con ajitos y orégano, todo eso. Sí, sí yo igual. Riquísimo. Yo lo hago así también. Bueno, mi compañero tenía que adelgazar y dice que cada vez está más gordo porque yo lo tengo así. Bueno, ¿qué quiere que le haga? Yo cocino bien, le digo yo, bueno, ¿qué quiere que haga? Y sí. Si algo no nos pueden sacar es el placer de comer algo sí. rico cada tanto, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, se nos ha ido el programa, se nos fue. Tenemos que despedirnos, ya ni tema podemos pasar. Así que bueno, vamos a ir saludando. Dominga, te dejo que te despidas. Bueno, yo me despido del programa. De la próxima semana será, si Dios quiere. Hermana Mirta no vino, así que lo mintió. Así que, bueno, le saludamos a Mirta, Sandra, si está escuchando, y los vecinos que lo rodean también este lugar, y también mis hijas, si están escuchando, Rosana principalmente, porque ella siempre lo escucha, Mauro, mi esposo también, ahora Ángela quedó con su abuelo, así que yo creo que deben estar escuchando. Le mandamos un saludo, Angelita. Sí, un saludo para ella. Domingo. Así que, bueno, esto sería todo. Y saludando también al próximo, al profe. El día de mañana estaremos nuevamente en este lugar. Así que esto sería lo que puedo decir. Gracias, Dominga. Hasta el jueves que viene. Albertina, ¿querés despedirte? Te habías quedado entragantado también con algo ahí para decir de la discusión económica y política. No sé qué. No sé. Bueno, ahora me olvidé. Bueno, profe, yo me despido saludando a mis compañeros, a Mirta, a Fabián, a Rubén. Así que, bueno, y a usted le agradezco un montón por todo lo que nos enseña, lo está enseñando. Y nunca pensé que me iban a escuchar. Pero estoy contenta porque igual tengo muchas cosas para contar de mi vida, de lo que he hecho, así que en la próxima será. Bueno. Saluda a su nene, que ande muy bien. Gracias. Y le deseo lo más lindo del mundo, profe. Yo quiero que se componga todo esto de los maestros para que usted pueda seguir con su vocación que tiene. Y que es tan linda. Así que. Gracias, Albertina. Le agradezco un montón. Yo, el agradecido soy yo de poder aprender en estos momentos, estas charlas que se dan así, que a veces no están ni programadas, ¿no? Y se dan, ya sea en la radio o en las clases, muchas veces las charlas surgen porque son las cosas estas nos atraviesan. Y bueno, y no. Ponemos a charlar y yo aprendo mucho, la verdad. Así que te agradezco y les agradezco ¿Qué muchísimo. Más quisiera uno, profe, de que los maestros ganen bien, que los médicos que nos cuida ganen bien? Nosotros que ganamos un sueldo de jubilación, que estemos mucho mejor. Y así que, bueno, y que nos alcance, porque hasta aquí no nos alcanza. Pero bueno, vamos a tener que salir adelante igual. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a vos y a todos y a todas. También mi saludo a los que hoy no están, que son varios. Bueno, ya va a volver David, ya ahí prometió volver. Manuel se supone que ya debiera estar volviendo. Y también Sandra, esperamos que vuelva. Bueno, Mirta, que hoy capaz que todavía aparece, todavía falta un rato para el fin de la clase. El programa termina, pero nosotros nos quedamos un rato más todavía. Así que bueno, un abrazo grande a Rubén, a Fabián, a todos y a todas. Nos vemos hasta la semana que viene. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas.